y vamos a seguir profundizando sobre la situación del país desde los distintos sectores. Hablábamos recién en relación al trabajo en el campo y en las cosechas. Ahora nos vamos a ir hasta Buenos Aires para hablar con Juan Perita García Longhi, coordinador nacional de la multisectorial 21F, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Perita? ¿Qué tal, Gaby? Buen día para todos ahí en la mesa. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y para comenzar, también recordarles a quienes no conocen aún de qué se trata esta multisectorial, bueno, en qué consiste, ¿no? Y esta multisectorial consiste, debido a la situación que está viviendo el país, el 21 de febrero del año pasado se hizo una marcha gigantesca en la 9 de julio, donde se reunieron varios sectores. No solamente iba a ser una marcha de camioneros, sino empezó solamente siendo una marcha de camioneros para seguir siendo la marcha de todo el pueblo. Se unieron sindicatos, organizaciones sociales, deportivas, centros jubilados, y empezaron a manifestar que la situación económica que estaba viviendo el país, el tema tarifas, el tema económico, estaba yendo, la verdad, en un rumbo totalmente favorable para los trabajadores y para los jubilados del país. Y dijimos al otro día, el 21, que juntaron más de 500.000 personas, con el compañero Gustavo Vera, decidimos llevarlo a cada rincón del país. Empezamos con Salta, empezamos a armar multisectoriales, porque había muchos que, por matices, diferencias del pasado, no se hablaban, no estaban con ese contacto frecuente, pero fuimos limando asperezas. Empezamos a formar grandes frentes multisectoriales, el 21F en Salta, que pelearon por Ingenio San Isidro. Ahora, hace poquito, ahí en Mendoza, hicieron una marcha, pero totalmente histórica, todo el conjunto de la multisectorial, conjunto del Frente Sindical, conjunto de la 12TA, contra las tarifas que están ahogando al pueblo argentino y lo están llevando, por ejemplo, a los jubilados, que antes costaba llenar la heladera, hoy les cuesta prenderla porque no tienen luz. Porque directamente con las tarifas que tienen, o compran los remedios, o pagan las tarifas, o comen, o pagan alquiler. Hoy ya el jubilado no está en una situación totalmente caótica y que está totalmente abandonado por el gobierno argentino, y estamos apoyando también todas las luchas. En este momento, entonces, ya se estaría cumpliendo, ¿no?, un año, y en ese comienzo, en una situación crítica del país, como señalabas, ¿cómo se ve hoy y cómo se ve también en relación a las elecciones que se vienen? Yo te lo voy a decir de una manera, pero antes, el 21 de febrero, el jueves pasado, se cumplió un año de la multisectorial, de ese acto histórico del 9 de julio, y de haber caminado todas las provincias. Hicimos un gran acto en el Estadio Ferro, el 21, donde asistieron más de 5.000 compañeras y compañeros de todas las multisectoriales del país, y en conjunto se decidió hacer una gran jornada nacional contra las tarifas, que va a ser un mismo día y una misma hora en todo el país, van a ser marchas multitudinarias. El tema del país, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo de esta manera, como para que me entiendan más o menos. En este momento, en algún hospital del país están haciendo una criatura, ¿verdad? Están haciendo una nueva vida. Esa nueva vida nace llorando. Pero no nace porque le da un chirlo al doctor. Nace porque ya nace debiendo $220.000 per cápita. Cada chico que está naciendo en este momento en algún rincón del país está debiendo $220.000. Cuando le van a dar el documento en el registro civil, le dicen: este es tu documento para vivir pagando y morir debiendo. En esa es la situación que está el país, así como te lo digo ahora. Le dan el documento para vivir pagando y morir debiendo, porque va a ser así, porque el endeudamiento que este gobierno, que muchos dicen gobierno nacional, que para mí de nacional no tiene nada, porque si no trabajaría para la gente de verdad, este gobierno no piensa en las generaciones futuras, no piensa en los abuelos, no piensa en los hijos, no piensa en la educación. Cada vez tenemos menos colegios, cada vez tenemos menos jubilados, porque total, dice, los viejos se mueren y qué beneficio te van a dar, ¿no? Son una molestia, como la educación, la salud. ¿Cómo un pobre va a tener salud? ¿Cómo un pobre va a tener educación? La misma gobernadora Vidal dijo que los hijos de los pobres no van a la facultad, no llegan a la universidad, que es totalmente una mentira, una falacia y una faltante de la verdad gigante, porque hay muchísimos profesionales de hoy que son hijos de obreros. Así que estamos viviendo la situación, por eso te lo digo. Hay un chico que está naciendo ahora, y cuando nace le dan un chirlo, pero el nene llora sabiendo que debe $220,000 como cada ciudadano que pisa el suelo argentino, ¿no?